Julia, Julia. Este es el pueblo, del pueblo, para el pueblo, para el pueblo. Reloaded. Mami, tu cuerpo oh, me provoca, veo tus labios oh, y quiero besarte la boca. Mami, tu cuerpo oh, me provoca, veo tus labios oh, y quiero besarte la boca. Mami, tu cuerpo a mí me pone bien mal cuando en la disco te comienzo a observar y veo tu movimiento brutal. Se nota que de todas no eres una más. Es que tú tienes una cadera sensual. Es que tú tienes una figura sensual. Tú tienes una carita angelical que me hipnotiza cuando me empieza a mirar. Tu cuerpo a mí me pone bien mal cuando en la disco te comienzo a observar y veo tu movimiento brutal. Se nota que de todas no eres una más. Sexy tus labios, sí que me gustan. Son un pequeño adorno a lo que es tu linda figura. ¿Qué tengo que hacer para ti tenerte en la faz de la tierra? Tú resaltas de hermosura. Yo ya no puedo vivir sin tan solo verte. Con tu ausencia viviría con la muerte. No puedo creer de qué manera me flechaste. Si tu belleza me vuelve loco de remate. Mami, te quiero tocar, sacarizarte y besarte. Yo quiero ser el dueño, mami, bien con esa parte. De que ese cuerpo hermoso es cultural y elegante. Mami, te quiero ser el dueño. Acarizarte y besarte. Yo quiero ser el dueño, mami, de toda esa parte. De que ese cuerpo hermoso es cultural y elegante. Mami, te quiero ser el dueño de tu body. Mami, tu cuerpo me provoca, veo tus labios y quiero besarte la boca. Mami, tu cuerpo me provoca, veo tus labios y quiero besarte la boca. Mami, tu cuerpo a mí me pone mal, me vuelvo loco cada vez que te miro pasar. El movimiento de tu cadera, tu cinturita me hipnotiza y me pongo a temblar. Eres tan linda, nena bella, pero piensa la cabeza.